Somos una radio independiente de la ciudad de La Quiaca. Estamos exactamente 5 meses al aire. Estamos con todos los trámites en el NACOM, iniciando lo que es la habilitación, como es de público conocimiento. No hay ningún tipo de concurso todavía abierto para las radios, pero estamos a la espera, o sea, ya estamos a... ENACOM tiene conocimiento ya de lo que es la radio Claxon y ya estamos a la espera de esa deshabilitación. Hemos hecho todos los trámites de... también en la municipalidad hemos iniciado a hacer... hemos empezado a hacer los trámites de lo que sería la habilitación comercial, todo lo que exige un municipio. Bueno, en los últimos días hemos tenido muchos entrevistados, en donde han estado diferentes referentes de La Quiaca, entre ellos el licenciado Alejandro Gaspar, quien habló acerca del intendente, dio su opinión y bueno, dio mucha información acerca del intendente de La Quiaca, y el intendente de La Quiaca nos manda a través de su abogado, secretario de gobierno de la municipalidad de La Quiaca, el señor Barrientos, Aurelio Barrientos, exactamente Eduardo Aurelio Barrientos. En primer lugar nos mandó una carta documento hace algún tiempo por otro tema, para pedirnos, exigirnos el audio, la grabación del audio de la gente que habla acá en Claxon, de los entrevistados, para que se lo pasemos en formato CD a la municipalidad de La Quiaca. Nos intima, y luego bueno, nosotros, como era la primera vez, le grabamos y le llevamos ese audio para que, bueno, no evitar problemas. Luego, después de la entrevista con el señor Gaspar, nos llegan dos notificaciones también desde la municipalidad de La Quiaca, firmada por el Eduardo Barrientos, el secretario de gobierno de la municipalidad, en donde también nos intima a que en un plazo de 24 horas remita en soporte digital CD el audio emitido por la radio de su dependencia en el programa Periodismo Nuestro, el día martes 26 de septiembre del presente año. Y la misma nota nos envía una concejal que es afín al partido del intendente de La Quiaca, la señora Estela Raquel Gregorio, que firma como concejal de La Quiaca, pero pone el sello de la municipalidad de La Quiaca, en donde también nos intima. Y bueno, nosotros ante la negativa respondemos por la misma vía que no le vamos a brindar ese material de grabación, porque no es la forma, no es el medio intimarnos. Claro. Le ponemos, asimismo le hace saber a su persona de la improcedencia del medio por el cual obliga a la presentación del audio, y que el material de grabación queda a disposición de la justicia que en su competencia lo requiera. O sea que no estamos negando el material a la justicia si es que nos lo requiere. Bueno, no les gustó eso, y como forma de represalia, sí. Creo que nos han enviado esta última notificación, en donde nos intima también. FM Claxon 102.5, señor director Armando Flores, cédula de notificación, esta municipalidad a través de la Secretaría de Gobierno, Autoridad de Aplicación de Ordenanza 73/2017. Eso es muy importante tener en cuenta, la ordenanza. Dice así, ¿no? Dice Autoridad de Aplicación. Sí, Ordenanza 73/2017. Claro. Lo emplaza para que en un plazo perentorio de 48 horas hábiles presente ante la Secretaría de Gobierno de esta municipalidad ubicada en calle Pellegrini, esquina de Rivadavia, la siguiente documentación en referencia a Registro Único de Operaciones de Servicios de Telecomunicaciones. Yo tengo entendido que la municipalidad no es ente competente para controlar y regular los medios de comunicación en ningún lado, no solo aquí en La Quiaca, sino en toda la Argentina. Claro, sí, bien, parece hay un organismo nacional y provincial que se encarga de eso. Claro, existe para eso lo que era AFCA antes y ahora lo que es el ENACOM. Sí. Y bueno, me pide estatuto social, licencia de operador de telecomunicaciones, constancia de CUIT, acreditación de personería de los firmantes, constitución de domicilio legal, notificación de contacto, teléfono, contacto de dirección de correo electrónico, también nos pide en referencia a registro de infraestructura de soporte de antenas y equipamiento asociado, deberá presentar la siguiente información y documentación: ubicación de la estructura, coordenadas geográficas y o nomenclatura catastral, datos del titular del servicio, datos del titular del inmueble, certificado nominal actualizado o instrumento similar. En el supuesto de ser un tercero el propietario, correspondería presentar únicamente el contrato de locación o instrumento similar. Estudio de impacto ambiental, visual y tecnológico. Planos de construcción de las instalaciones previstas, civil y electromecánica. Detalles técnicos y cálculos y cualquier otro medio analógico y escrito que facilite la comprensión de las mismas, firmado por profesional responsable habilitado y visado por el colegio profesional que correspondiere. Constancia de póliza de seguro de responsabilidad civil vigente, constancia de pago de los derechos de construcción de la obra civil, copia del certificado de aprobación emitido por la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, o de cualquier otro organismo encargado de velar por la seguridad de la navegación aérea. Yo creo que esto no lo tiene ni la Radio Nacional. Pero el hecho es que la municipalidad se arroja la autoridad de ser controlador de los medios de comunicación de la ciudad de La Quiaca, por lo menos. Exactamente. Hablando, sintetizando todo de la municipalidad, creo que se está tomando atribuciones que no les corresponde, intimando a este medio de comunicación independiente. Y bueno, al parecer es un intento de callarnos, de taparnos la boca, de censurarnos, porque mostramos la realidad de lo que pasa en La Quiaca, decimos la verdad. También conectamos con el noticiero nacional Farco, todos los días se escucha en La Quiaca Farco, claro, a través de Claxon FM. Y bueno, creo que eso no les está gustando, y bueno, están buscando la forma de censurarnos. Y ahora ya tengo que ir a presentar una respuesta, pero ¿en dónde le voy a contestar que no corresponde? Ahora una consulta, Armando. Ustedes llamaron a LENACOM, aquí la delegación Jujuy, para dar cuenta de esto. Sí, por teléfono llamamos, nos dicen que no hay ningún, o sea, que no, lo que yo le digo, que no le compete a la municipalidad. Claro. Lo único que puede pedir la municipalidad es la habilitación comercial, nada más. O sea, el tema de las antenas, el espacio radioeléctrico es federal, como lo sabemos todos los comunicadores en el país. O sea, creo que es un intento de censura. Obviamente que nosotros, al tener conocimiento de todo esto, de saber que no le corresponde a una municipalidad, a un intendente, hablo del intendente Miguel Ángel Tito, ¿no?, quiaqueño, que está intentando censurarnos. Y bueno, decidí no quedarme callado y por eso lo estoy expresando también con su medio. Claro. Ahora otra pregunta. ¿Ustedes tienen pauta de la municipalidad o no tienen nada? No, con la municipalidad nunca tuvimos pauta, ni no sé si alguna radio la tendrá. Claro. Bueno, digo para encontrar un vínculo entre ustedes y la municipalidad, porque... El vínculo no hay ninguno, solamente claro, que somos un medio de comunicación independiente, que todos los días informamos. Y bueno, hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que está haciendo el intendente, lo expresa acá, y obviamente cada persona hace cargo de todo lo que dice. Claro. Bueno, eso no le está gustando. Y mire, ahí le digo unas cosas más que me está pidiendo este intendente. Me pide la dirección y localidad, coordenadas geográficas, memoria descriptiva y técnica, perspectivas o imágenes, certificado de prefactibilidad de localización, permiso de instalación y funcionamiento, permiso de construcción y habilitación municipal. Lo que realmente me tendrá que pedir me lo pide al último. Y lo último, ¿en dónde intiman? En el caso de constatarse incumplimiento por parte de la prestataria respecto de los condicionamientos establecidos en esta ordenanza y cualquier otra cuestión vinculada a la estructura soporte, se le aplicarán las sanciones correspondientes debiéndose tipificar la infracción y el trámite proseguirá en el juzgado de faltas según corresponda. Además, el Departamento Ejecutivo procederá a informar al Ente Nacional de Comunicaciones y ENACOM, quien tomará la debida intervención. Claro. Bueno, el ENACOM ya habló con ustedes, ya ustedes eso lo tienen claro. Claro, sí, o sea, no, el único que me puede pedir cualquier tipo de documentación de la radio es el ENACOM, porque es el ente nacional, la autoridad nacional que regula los medios de comunicación. Pero bueno, ¿por qué nos llama la atención? Porque en la Quiaca existen aproximadamente 15 radios que no tienen licencia, que quizás estarían en las mismas condiciones, que están a la espera de la licencia, que y quizás algunos, en algunos casos, tampoco tienen ni la habilitación municipal ni nada, ningún trámite realizado, o sea, estarían en cero en trámites. Claro. Bueno, es una persecución, clara persecución hacia la radio Claxon de acá de la Quiaca. Bueno, por último, preguntarte si la radio de ustedes sigue funcionando como venía, si hay alteraciones, si hay horarios en que han reducido su transmisión. No, la radio Claxon sigue normalmente, hasta que no nos llegue una orden, no sé, del ENACOM o de la justicia, no nos vamos a callar, porque bueno, creo, el mismo pueblo se está movilizando. Ayer hubo una gran manifestación en la Quiaca, donde los gremios, el CEOM, ATE, también la gente que está reclamando acerca del cierre de lo que es los CEICA, mucha gente que se ha movilizado, profesores también que se han movilizado, sumando a su protesta este intento de censura a la radio Claxon de la Quiaca. La verdad que estamos muy respaldados por el pueblo de la Quiaca. Bueno, no, nos han llegado a decir que somos la voz del pueblo porque somos el único medio que brinda la posibilidad de expresión. Bueno, Armando, seguiremos con detalle todo lo que pase, todo lo que suceda, y bueno, también desde acá nuestro fuerte apoyo y también, bueno, nuestra solidaridad, y todo lo que podamos hacer está a disposición la radio La Voz del Cerro y también, bueno, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, porque nos organizamos siempre con todos los medios que, bueno, trabajan y sabemos lo que cuesta esto, mantener una radio y salir al aire. Así es, la verdad que es muy difícil y bueno, estamos al servicio de la comunidad y bueno, eso es lo más importante. Nos quieren callar para tener una sola voz. La voz oficial en la Quiaca antes era únicamente Radio Nacional La Quiaca, pero bueno, al nacer Claxon cambiaron las cosas, ¿no? Claro, bueno, molesta, pero eso entre todo es una buena señal, ¿eh? Claro, sí, como decía el Quijote, cuando los perros ladran es porque están caminando, ¿no? Claro. Bueno, te agradecemos mucho todo lo que nos has contado, la información, y seguiremos en contacto, ¿eh? Bueno, muchas gracias por comunicarse a ustedes, y bueno, estamos acá a disposición. Cuando quieran, necesiten alguna información de la Quiaca, también me pueden llamar, no hay ningún problema. Seguro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos.